La revista Amartya en el aire. Le quiero agradecer a la gente de la revista Amartya, que nos manda su número 18, año 3. Este es de 25 pesos, epa. Está muy bien. La verdad que el papel está bien. Así que está muy bien. Vale menos lo que debería. Le agradecemos a Susana, que hoy nos mandó facturas para todos. Gracias, Susana. Qué ricas estaban, la de membrillo que me comí. En la etapa de Amartya, el tema principal es Globocracia, informe especial, talleres clandestinos y trabajo esclavo, y entrevista a Leandro Santoro, lo radical del kirchnerismo. Muchas gracias, porque aparte ahora se juntó a Amartya, en la contratapa tiene a Carlín, que es, bueno, una ironía, ¿no?, sobre Clarín. Está muy bien hecha, me acuerdo en las marchas alguna vez lo he recibido. Amartya, ya está en los kioscos el número 3, Globocracia. Seguinos por amartya.com.ar.